El personaje bíblico de María Magdalena y su posible linaje han sido fuente de diferentes investigaciones y teorías que se apartarían del canon admitido por la Iglesia Católica. Precisamente nuestro siguiente invitado en su última obra cierra el círculo de una trilogía dedicada a la investigación de esta figura que aparece en los Evangelios. En este sentido, y tras 20 años de estudio y visitar e investigar en varios países, nuestro invitado nos ofrece una novedosa visión histórica de los personajes de Jesús y María Magdalena y nos revela nuevos datos que asegura que hasta ahora la Iglesia habría mantenido ocultos para la humanidad. Y para hablar del hermetismo y la espiritualidad que envuelve a María Magdalena y de su descendencia, nos acompaña esta noche una vez más José Luis Jiménez, escritor, investigador y autor de La revelación del Grial viviente, de la editorial Vivelibro, disponible también en formato digital en Amazon. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Jordi, buenas noches. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. No paras, ¿eh? Bueno, estamos investigando y trabajando sobre... Viajas, investigas, escribes libros... Claro, sí, precisamente uno de los temas en este último libro, sobre todo, que me ha llevado a viajar, es el poder descubrir esos enigmas que han estado ocultos hasta hace muy poco tiempo. Para empezar, José Luis, y antes de hablar de su contenido, de tu obra, ¿no? ¿Debemos tener la mente abierta para poder degustar y comprender toda la información y revelaciones que contiene tu libro, La revelación del Grial viviente? Sí, efectivamente, como tú dices. La mente abierta, no, me refiero a no tener prejuicios, a no estar de alguna forma condicionados por creencias que hacen que nos cerremos o que la gente se pueda cerrar a una idea, a una creencia que no admite otras posibilidades, otras opciones que están ahí, que se pueden ver, pueden gustar, no pueden gustar, pero están. Entonces, si alguien realmente desea conocer la verdad o esta verdad que se presenta en este libro, debe tener la mente abierta. La magnífica obra La revelación del Grial viviente tiene, atención, 690 páginas con más de 320 fotografías a todo color realizadas por el propio José Luis Jiménez a lo largo de su investigación. Asimismo, tal y como apunta nuestro invitado, todos los puntos tratados en su obra son abordados desde la perspectiva histórica de los personajes de Jesús y María Magdalena o Miriam de Magdala, sin que por ello afecte o suponga un ataque a las doctrinas religiosas de los creyentes, ¿no? Antes de entrar en materia, José Luis, apuntas que la casualidad no existe, ¿no? Que de alguna manera todo sucede por una causalidad. No vamos a desvelar la identidad de un personaje que aparece en la obra, ¿no? En tu obra, y que de alguna manera, entiendo yo, te incita a investigar el tema, ¿no? Pero ¿crees que la causalidad te ha empujado durante años a investigar la figura de María Magdalena? Sí, efectivamente. Y como te dije y lo acabas de decir, para mí la casualidad no existe. Hace ya muchos años que llegué a esta conclusión cuando vi que todo obedecía a una causa. A veces esta causa no la intuimos, no la conocemos en un principio y tiene que pasar un tiempo, tienen que suceder una serie de hechos para darte cuenta que efectivamente aquello que no entendías resulta que obedecía a una causa. En este caso, todo lo que a mí me ha ido sucediendo durante estos 20 años que me he dedicado a investigar sobre el personaje de María Magdalena y descubrir, pues bueno, desde el primer retablo que encontré, Santes Creus, donde aquí aparece la relación marital de Jesús y María Magdalena, aquello no se debía a una casualidad, sino a una causalidad que me llevó ese personaje y esa información desde el inicio, el comienzo de mis investigaciones hasta hoy día. Todo este trayecto ha sido siempre motivado por causas. ¿Crees que todos tenemos de alguna manera un maestro interior con el que nos comunicamos con la intuición, por ejemplo? Sí, efectivamente, todos, cada uno de nosotros tenemos ese maestro interior. Otra cosa es que sepamos llegar hasta él, que seamos capaces de comunicar con él. El viaje a veces más largo no es a un lugar, a un país lejano, sino es a nuestro propio interior. Saber conectar con ese maestro interior a veces supone un viaje largo de aprendizaje y de, sobre todo, de toma, de apertura de conciencia. El obispo Clemente de Alejandría, uno de los primeros padres de la Iglesia, dijo en el siglo II lo siguiente: no todas las verdades han de ser explicadas a todos los hombres. Una frase que, tal y como apuntas, José Luis, define a la perfección la política que la Iglesia ha llevado a término durante casi 2000 años, ¿no? Tras tu estudio y análisis de estos años, José Luis, de tantos años, ¿por qué crees que se sentenció la figura de María Magdalena a pagar, pues, una penitencia por un pecado que nunca cometió? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, a María Magdalena se la sentencia a ser esa prostituta, esa supuesta prostituta de la Biblia, de los Evangelios, que no existe, por ser mujer. Y dirás, ¿por ser mujer? Pues sí, porque es que María Magdalena era la esposa, la koinonos de Jesús, de Jesucristo. Jesús fue crucificado no porque hubiese blasfemado, como le acusaban los sacerdotes del templo de Jerusalén, sino porque él había aceptado, o cuando le preguntó el procurador romano Poncio Pilato si él era el rey de los judíos, aceptó que sí, que era el rey de los judíos. En ese momento se convierte en el enemigo de Roma, del imperio romano, que había invadido, en este caso, Jerusalén, Israel, ¿no? Y, claro, el personaje que allí estaba gobernando, que era un sátrapa impuesto por Roma, era Herodes, que además no era ni siquiera judío, era idumeo. Entonces, Jesús era un personaje polémico ya por todas sus actividades, pero en este caso peligroso para el propio Herodes, porque él temía que le vamos a no decir usurpara, porque sería en todo caso retomar el trono que le hubiese correspondido por derecho a la familia de David, a la que pertenecía Jesús. Bien, el motivo de ser crucificado, como digo, era por ser enemigo de Roma. Entonces, María Magdalena se convierte, aparte de ser su esposa, en la reina consorte. Cuando él... En su sucesora. Claro, y el hijo, que o los hijos o las hijas que tiene en su vientre, porque María Magdalena está embarazada cuando Jesús está crucificado, ¿no? Todo, no nos vamos a entrar en el tema ahora. Pero María Magdalena se convierte en el momento en que la Iglesia Católica surge, nace, por decirlo así, ya explicaremos ya lugar cuándo se produce esto. María Magdalena es contemplada por los primeros cristianos, y lo de cristianos lo digo entre comillas porque no se llamaban a sí mismos cristianos los que seguían a María Magdalena y a Jesús. Eran judíos de diferentes tendencias, serían los gnósticos, los que luego se llamarían cristianos serían los paulinos, seguidores de San Pablo. Pues bien, a María Magdalena se la representaba como la diosa creadora de vida, la diosa, en este caso, del amor, y como ocurría ya antiguamente con los sumerios, con los babilonios, donde la diosa madre o la diosa creadora de vida, por ejemplo, Ishtar, que era la diosa babilonia del amor, de la guerra, de la fertilidad y de la vida. Lo mismo ocurriría, como digo, en Sumeria con la diosa Inanna o Astarte. Cuando Jesús es elevado la categoría de Dios, a su esposa se le quiere también elevar de alguna forma, vamos a decir, desconocida quizás para el gran público, como la diosa, esta diosa madre creadora de vida que va a sustituir a las diosas anteriores, a la diosa Inanna o Astarte o Ishtar. Y a María Magdalena, los seguidores de estos nuevos cristianos la toman, por tanto, como una diosa, como la diosa madre. Y vamos a encontrar templos, incluso en el siglo V, dedicados a María Magdalena. La mujer, en el momento en que la Iglesia Católica forma parte del Estado del Imperio Romano, al ser una religión machista, patriarcal, como es la religión católica, no acepta que la mujer siga ostentando este estado, este estatus que tenía. De hecho, las mujeres eran sacerdotisas y eran las que oficiaban los oficios religiosos. Es por eso que se ataca a María Magdalena. Ese es el motivo, el ser mujer y el ser una mujer, que además, cuando entremos en el tema, veremos que no era una mujer cualquiera. Por lo tanto, la Iglesia patriarcal oficial del Imperio Romano no quiere que la mujer esté a esa altura y ataca a María Magdalena. Bueno, no sé si me preguntarás al respecto después, pero acusándola en este caso de un pecado que ya nunca cometió, el de prostitución, comparándola con un personaje que aparece en la Biblia que no tiene nada que ver con ella. O sea, que se sentenció la figura de María Magdalena, como bien dices, porque era mujer y porque era la sucesora de Jesús, ¿no? Eso es. Tal y como podemos leer textualmente en tu libro, La revelación del Grial viviente, a partir del Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se introducen rituales paganos en los oficios religiosos católicos, se eliminan manuscritos o evangelios llamados apócrifos, que son molestos o incómodos para la nueva religión oficial del imperio, se adulteran escritos considerados hasta entonces como verdaderos para adaptarlos a las necesidades del imperio, se crean dogmas de fe, se redacta el credo niceno a fin de elevar a la categoría de Dios al Cristo que hasta entonces había seguido los cristianos partidarios de Jesús y en definitiva se crea una nueva religión producto de un sincretismo entre los rituales y costumbres paganas de los romanos y las creencias de los cristianos seguidores de Saulo de Tarso, conocido posteriormente en la Iglesia Católica como San Pablo, ¿no? O sea que, José Luis, el Concilio de Nicea marcó un antes y un después en la historia cristiana, ¿no? Claro, efectivamente. El Concilio de Nicea en el 325, que por cierto es convocado por el emperador Constantino I el Grande, no por el Papa de entonces, que era Silvestre I, entraremos un poco en materia si hay tiempo sobre este tema, lo que hace es fundar esa nueva religión del imperio, como he dicho. Es un sincretismo entre la religión pagana del Solis Invictus, del cual era adorador el propio Constantino, el propio emperador, que además él ostentaba el cargo de sumo pontífice. Vamos a ver que luego este título lo van a heredar los siguientes papas. A partir de la muerte de Constantino, el papa de Roma pasa a ser el sumo pontífice. ¿De qué? Pues de esta nueva religión, de la religión del Solis Invictus, pagana, y esta religión de cristianos seguidores de San Pablo, de Saulo de Tarso, que ahora se va a llamar religión católica, apostólica y romana. Fíjate que aquí no aparece el nombre de Jesús por ningún sitio, ni de cristianismo, ¿no? Pues en esta religión sincrética se van a mezclar los rituales paganos que se llevaban a cabo ya en la del Solis Invictus, por ejemplo, los cristianos nunca, me refiero a los cristianos, entre comillas, que seguían a Jesús o María Magdalena, incluso San Pablo, no tenían ni iglesia, no tenían templos, no adoraban a santos. No tenían vestimentas suntuosas como las que vemos de los obispos o cardenales con esos collares de oro, esos crucifijos de oro, no ostentaban. Ni siquiera tenían cánticos como el Kyrieleison que se introduce en esa nueva religión, o la quema de inciensos, o la quema de hierbas aromáticas. Todo esto son rituales que se realizaban en esta religión pagana del Solis Invictus, ¿no? Todo esto ahora vemos que la Iglesia Católica, que es la nueva religión del Imperio Romano, lo tiene. ¿Por qué? Porque el emperador quiere que se haga así, de esta forma, para que los gentiles, digamos, los seguidores del Solis Invictus, no se sientan totalmente apartados con la nueva religión, sino que se integren. Y es por eso que se van a adoptar posturas y posiciones que no tienen nada que ver con la primitiva religión cristiana. Hace unos años, José Luis, descubriste un retablo del siglo XVII en el monasterio circense de Santes Creus, en Tarragona, donde se puede ver a María Magdalena embarazada. Tal y como apuntas, el autor del retablo utilizó un lenguaje críptico, era conocedor e iniciado en temas heréticos y ocultos, continuador de la tradición de los cátaros y también de los caballeros templarios, quienes, para no ser comprendidos o descubiertos en sus comunicaciones, utilizaban un alfabeto secreto. Asimismo, la iglesia monacal del monasterio de las Santas Creus era el lugar idóneo para ocultar el secreto, de igual forma como otros monasterios e iglesias del Cister lo habían hecho hasta entonces, ¿no? Su construcción fue realizada siguiendo las instrucciones de la Orden del Cister, estrechamente relacionada con los caballeros del Temple, ¿no? Si nos referimos, José Luis, al hermetismo y a la simbología, apuntas que los templarios conocían la historia de los Anunnaki, que eran los dioses del panteón sumerio, y ellos utilizaron 8.000 años después la cruz paté, que aparece en varias representaciones sumerias de dichos dioses, ¿no? En este sentido, ¿los templarios utilizaron dicha cruz y la cruz tau para transmitir mensajes ocultos y conocimientos esotéricos? Sí, vamos a ver. La cruz paté, como se le conoce, se suele, por lo menos la mayoría de autores suelen indicar que se llama así por la forma que tiene de la pata de oca. Si unimos cuatro patas de ocas nos formará una cruz y tendría esa forma. Y de ahí el nombre de paté. Pero esto es un error, no es cierto, no es así. La cruz paté de la Orden del Temple es un símbolo que ya existía, como bien has dicho, 8.000 años atrás en el panteón sumerio, seríamos los que conocemos como dioses Anunnaki. Los dioses Anunnaki, y tenemos alguna imagen en el libro, hay fotografías de ello, ¿no? De algún rey sumerio, incluso como Adad V, que él tiene en su pecho una cruz paté perfectamente identificada, no hay ninguna duda. Y fíjate que en el libro también se aportan otras fotografías. Hasta hace muy poco tiempo, te diría que hasta hace un par de años, no podríamos relacionarla con algo científico. ¿Por qué esa forma de esa cruz? Pues si observamos ahora la fotografía, o mejor dicho, el holograma de un fotón de luz, que gracias al acelerador de partículas que tenemos ahora en Suiza, pues hemos conseguido conocer qué forma, qué imagen tiene un fotón de luz, vemos que es exactamente esa cruz paté Anunnaki. Con lo cual, si pensamos un poco, vamos a darnos cuenta de que tiene una simbología que nos expresa muchas cosas. En primer lugar, un fotón de luz, que es energía, la velocidad de la luz, todo lo que se va a construir a partir de que los caballeros templarios vuelven de Tierra Santa con ese secreto, con esos tesoros que encuentran, que se explican en el libro, se van a construir templos, catedrales, con un estilo nuevo, desconocido hasta entonces, que vamos a conocerlo como el estilo gótico, donde la luz tiene una importancia capital, principal, con esos grandes ventanales, donde la luz va a incluso a influenciar y va a, diríamos, a facilitar cierta información y conexión, sobre todo, ¿con qué? Pues con el cosmos, con ese conocimiento. Los caballeros templarios llegaron a conocer y a tener información hasta entonces, por supuesto, ocultada a la mayoría, gracias a lo que encontraron en el templo, no en el templo en sí, sino en unos lugares que yo imagino que es, o por lo menos supongo que es donde estaba ocultado, que eran unas cuevas de sedecillas, de donde encontraban o donde obtenían el mármol, las piedras para construir el templo los judíos en la época de Salomón, y donde se habían ocultado durante las invasiones y saqueos subsiguientes durante la historia, pues algunas de estas reliquias, o por ejemplo el Arca de la Alianza, o la Torá, o la Menorá, el Candelabro, etcétera, ¿no? Bien, sin apartarme del tema, esta sería, diría en pocas palabras, el significado de la cruz paté. La tau que me has comentado tiene otro significado. Los templarios, la orden de los templarios, utilizaban las diferentes cruces para diferentes temas, también con diferentes conceptos. Por ejemplo, la cruz paté, que también se conoce como la de ocho beatitudes, porque tiene como dos puntas en cada lado, es como si fuese dos, no sé si el oyente lo puede entender, sí. Lo que quiero decir, en la parte de los extremos es como si fuese no cuadrado perfecto, sino, o sea, o rectilíneo, sino que hace como una pequeña curva, con lo cual que cada extremo tendría dos puntas. Entonces, como son cuatro brazos, por dos puntas, ocho, y se llama de ocho beatitudes por ese concepto. Bien, ¿qué ocurre? Ellos utilizan esta cruz con unas particiones y unos dibujos en las cuales van a cada de estas particiones, que es distinta, no hay dos iguales, por las posiciones, se corresponden con una letra del abecedario. Entonces, ellos van a escribir esos mensajes ocultos para transmitir una información. Utilizan un alfabeto secreto. Es alfabeto secreto utilizando esta cruz. Por ejemplo, los templarios vamos a decir que inventaron lo que ahora se conoce como el pagaré, lo inventaron ellos, porque con este alfabeto secreto podían hacer un escrito, una carta a una persona que se dirigiese pues de Barcelona, por ejemplo, a Roma, bueno, o a Tierra Santa, que entonces había muchos bandidos, bandoleros, podrían atacar y bueno, robarte no solo el dinero, incluso la vida. Pues una forma de viajar con más seguridad de que no te fuesen a robar el dinero era con esta especie de carta que te hacían en una encomienda templaria, por ejemplo, de España, y cuando llegabas a Tierra Santa podías, con aquella carta, disponer de todo el dinero o del dinero que quisieras, presentándolo en aquella encomienda que el caballero encargado de descifrar con este, digamos, con este tipo de clave, sabía lo que quería decir y lo que ponía, ¿no? Y también servía para que no se pudiera falsificar. Y sí, perdona, y esto se hacía con la cruz Paté. Luego, la cruz Tau se utilizaba para otras cuestiones, por ejemplo, esotéricas. La cruz Tau se llama así precisamente por su forma, forma de T. Tau es la letra griega del alfabeto griego. Pues bien, la forma de T en las extremos superiores, en cada lado, pasaría, como he dicho antes, con la cruz Paté. Es decir, no es completamente rectilíneo, sino que tiene una pequeña forma como curva. Esta sería, si lo ponemos sobre el papel, sobre la mesa, la mitad precisamente de una cruz Paté. O sea, si partimos por la mitad una cruz Paté, nos va a dar una cruz Tau. Si esta cruz Tau la giramos sobre sí misma hacia arriba, nos da la cruz Paté. Bien, tiene varias simbologías, pero esotéricamente, por ejemplo, nos está indicando que como es abajo, es arriba, o como es arriba, es abajo. Es decir, lo que nos dice la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, ese significado de que todo lo como es arriba, es abajo, haciendo referencias pues al cosmos o al microcosmos, etcétera, lo encontramos en esta T, en esta cruz. Y esta cruz la vamos a encontrar en monasterios y en lugares donde estos caballeros, estos monjes guerreros, porque eran monjes y además eran guerreros, utilizaban este lenguaje oculto, esotérico, para transmitir esta información. Y entre las cruces, que existían varias, no solamente esta, nosotros solemos ver la cruz Paté y creemos, o la mayoría del público puede pensar que es la única cruz que utilizaban el temple. No es cierto, utilizaban varias. Y significados también distintos. La cruz latina, que es la que comúnmente vemos en las iglesias cuando vemos a Jesús crucificado, esa es la cruz latina, pues ellos lo utilizaban teóricamente para indicar de que el iniciado había dado comienzo a su camino en su evolución iniciática, ¿no? Y se utilizaba esta cruz para significar este sentido. La cruz, en este caso Tau, el que hablamos, indicaba que ya había de alguna forma alcanzado esa meta y estaba ya en la evolución que pretendía. Y ya la cruz, hay otra cruz que no hemos hablado de ella y te la digo, que es la cruz, en este caso se dice de la vida, o también se le llama Paté porque tiene como tres ramas en la parte superior, como si fuese la pata de una oca. Y esta cruz es para indicar de que ya el iniciado de alguna forma ya había sobrepasado, que ya había superado esa prueba. Bueno, no me extiendo más con las cruces, ¿eh? No, porque es muy interesante. Otro día, si quieres, dedicamos un programa a la simbología templaria, ¿no? Pero como queremos tratar muchos temas relacionados también con ese personaje de María Magdalena, vamos a intentar avanzar, porque, claro, los templarios están de alguna manera relacionados con María Magdalena, ¿no? Porque la persecución y la posterior eliminación de la Orden del Temple en el siglo XIV propiciaría que aquellos caballeros templarios que conocían el secreto de María Magdalena, pues buscasen la manera de dejar constancia del mismo, tal y como hicieron en el retablo de Santas Creus, ¿no? Pero ¿cuál fue la verdadera causa, brevemente, José Luis, que llevó al Papa Clemente V a eliminar a los templarios? Bueno, la Orden del Temple, precisamente por lo que te he comentado de este sistema que encontraron para poder transmitir secretamente esta información, incluso lo que eran los documentos que servirían como un pagré, eran una orden militar muy poderosa. A nivel económico era seguramente la más poderosa del mundo de entonces. Hay que tener en cuenta que unos años antes, en la cruzada, creo que era la séptima, ya casi al final de las cruzadas, la penúltima, el rey de Francia, el que sería San Luis después, fue apresado en Egipto y se pidió un rescate muy alto que el tesoro de Francia no podía pagar. Así que se recurrió a la Orden del Temple. La Orden del Temple pagó ese rescate del rey. O sea, que el rey tenía deudas con los templarios. Efectivamente. Entonces, este era el rey San Luis. Su nieto, que se llamaba Felipe IV, el hermoso Felipe Bel, este ya tenía, hacía tiempo que tenía ganas de apoderarse de la Orden del Temple porque era la más poderosa a todos los niveles. Fíjate que la Orden del Temple, aunque empezó con nueve caballeros, bueno, al cabo de 70 años ya tenía más de 30.000 encomiendas, miles de caballeros templarios. Eran poderosos. Era la orden más poderosa a nivel militar y económico del mundo de entonces. O sea que de alguna manera era una amenaza para el rey. Bueno, es que ellos solamente obedecían al Papa, no le debían obediencia a ningún rey. Podían tener una encomienda de la orden en cualquier país de entonces. Claro, el rey francés quería tener ese poder y la orden no le permitió ser gran maestre. Pero es que además le debía todo el dinero que la orden había puesto para recuperar a su abuelo, ¿no? Para pagar el rescate, y no tenía dinero para cancelar esa deuda. O sea, que mejor forma de que no pagar que eliminarlos, ¿no? Claro, pero no podía eliminarlo directamente porque dependía únicamente del Papa. Y claro, y los papas de entonces tenían mucho poder económico y militar. ¿Qué ocurre? El Papa de entonces, que tú ya lo has mencionado muy bien, Clemente V, había sido el arzobispo de Burdeos. Su nombre era Bertrand de Got. Este hombre era un advenedizo y era la marioneta del rey, porque el rey lo puso de papa. Precisamente fue este rey, Felipe IV, el que lo pone el papa en el trono, pero ni siquiera va a Roma, porque si llega a ir a Roma se lo cargan. Se queda en Aviñón, en Francia. Y claro, al depender directamente del papa la orden de los jóvenes templarios, nadie puede hacerle nada si no es el propio papa. El papa no tenía ningún interés en eliminar la orden. ¿Qué hace el rey francés? Hay una ley corrupta, había muchas, pero una sobre todo, que decía que si tú le debías dinero a un hereje, no estabas obligado a pagar ese dinero al hereje. Así que, ¿qué hace este rey? Empezaron una campaña contra los templarios, ¿no? Que eran herejes. Bueno, entonces su primer ministro, que era Guillem. Bueno, el primer ministro de entonces, ahora no recuerdo el apellido, Guillem Nogaret, que este era un elemento de cuidado, urde un plan y dice, bueno, vamos a acusarlos de herejes al Papa. Aquí no podrá negarnos porque haremos intervenir a la Inquisición, y aquí aparece la Inquisición, que la Inquisición sí que podía detener a... José Luis, resumiendo, porque tenemos poco tiempo y quiero abarcar muchos más puntos. Se condenó a los templarios, primero porque debían dinero al rey, ¿verdad? Eran muy poderosos y la mejor manera de apartarlos en cuanto a llegar a un acuerdo con la Iglesia y el rey, el Papa en este caso y el rey, fue declararlos herejes de alguna manera, ¿no? Y se inició una campaña para declararlos herejes. No, la campaña es que los apresaron el viernes 13 de octubre del año 1307, de ahí viene también luego la tradición del fatídico viernes 13, ¿no? Pues el viernes 13 el rey ya había dictado una orden para detener al gran maestre Jacques de Molay y otros grandes maestres y a los templarios, y acusándolos en este caso de idolatría, de sodomía, es decir, de homosexualidad, de una serie de... Que seguían el diablo también. Claro. Entonces, los encarcelan y le practican la tortura. Entonces, los muchos aparatos de tortura... Confiesan por el dolor y por la tortura, ¿no? Y tú y yo y cualquiera que nos meten en un potro y nos estiran, nos desgarran, o nos ponen en una silla, nos hacen... Muchos de ellos murieron en la hoguera. Todos los que, bueno, menos los que se retractaron, que les perdonaron, que fueron muy pocos. El gran maestre Jacques de Molay, en la Normandía, unos 500 templarios que detuvieron en París en aquella época, pues en un día, en los primeros días, unos 50 de golpe fueron quemados, pero al final acabaron casi todos en la hoguera. María Magdalena fue representada simbólica y alegóricamente por cristianos gnósticos, cátaros y caballeros templarios como la diosa madre universal, como decía antes José Luis. Asimismo, en tu obra, José Luis, explicas el porqué de la persecución y eliminación de los cátaros, ¿no?, por parte también de la Iglesia. Asimismo, y si desvelamos algunos de los puntos de tu obra, interesante, magnífica obra, José Luis, felicidades. Gracias. Hay que decir que has encontrado varios vínculos entre María Magdalena y la Catedral de Barcelona, ¿no? ¿Qué relación tiene María Magdalena, por ejemplo, con el huevo que baila en los surtidores de esa catedral, de esta catedral magnífica también de Barcelona? Bueno, el huevo que baila, que es como se conoce aquí, que es el huevo como baila, como bien has dicho, es una tradición antiquísima, es muy antigua. En la Catedral de Barcelona, en la parte diríamos que están los jardines, que hay además hay una serie de plantas muy específicas, hay un surtidor que el día del Corpus Christi se le pone un huevo que se vacía previamente y luego se tapa ese agujerito con un alfiler pequeño con cera y se pone encima del surtidor. Entonces la presión del agua hace que se vaya moviendo el agua, vaya girando sobre sí mismo y de ahí que se conozca como el huevo que baila, ¿no? O sea, el huevo con baya. ¿Qué significa? Bueno, el significado evidentemente va a cambiar, depende de quién te lo dé, ¿no? El que realmente significa es una tradición antigua, ya se remonta, como te he dicho, precisamente a la diosa madre Babilonia de Ishtar, de Sumeria, de Inanna, Astarte, etcétera, y hace referencia al significado del huevo como ese huevo primigenio, el huevo que va a dar vida, del que surge el huevo cósmico. El huevo cósmico. Y ese huevo cósmico, lo que está representando precisamente, y la referencia que hemos dicho con María Magdalena, es porque ella va a heredar ese título de diosa madre, creadora de vida, de las otras diosas que hemos comentado anteriormente. Entonces, el huevo cósmico es lo que representa ese huevo con baya que vamos a encontrar no solo en la catedral, sino en lugares emblemáticos de Barcelona. Por ejemplo, en el Ateneo de Barcelona también hay un surtidor similar y se produce también. José Luis, podemos decir que la tradición por el huevo cósmico, ¿no?, simbolizando la fecundidad y el renacer de una nueva vida, está estrechamente vinculado a María Magdalena, entonces. Claro, porque estamos diciendo que María Magdalena representaría para los caballeros templarios, para los seguidores gnósticos, para todos estos cristianos, a la diosa creadora de vida, la diosa Inanna, Astarte o Ishtar, que son las que representan la vida, la fecundidad, incluso, como hemos comentado antes, la guerra, en el caso de Ishtar o de Inanna. ¿Las 13 ocas del claustro de la Catedral de Barcelona también tienen relación con María Magdalena? También tienen relación, pero ya no directamente con María Magdalena. Es una tradición muy antigua, aunque aquí hay varias historias populares. Las historias populares nos hablan que representarían a los 13 martirios que se le impusieron, por ejemplo, a la que fue patrona de Barcelona, que era una niña llamada Eulalia, Santa Eulalia. Sí. Bueno, esta historia nos cuenta de que en tiempo de Diocleciano ella fue a quejarse porque estaban persiguiendo a los cristianos y tal, y fueron a apresarla. Y ella tenía ocas. Ella vivía en la parte de Barcelona que se conoce como Sarriá, que era una población cercana a Barcelona de entonces. Y estas ocas, cuando iban los soldados a apresarla, le avisaron. Y como le practicaron 13 martirios, no vamos a hablar ahora de los 13 porque estaríamos, se utilizaron 13 ocas blancas, cantarinas además, para representar esto. Bueno, esto es lo que dice la tradición popular. Otra tradición popular dice que cuando estaban construyendo la catedral, el guarda tenía ocas allá para vigilar, porque la oca es un animal, es un ave, que, por ejemplo, en el sur de Francia, lo que es Occitania, oc viene de oca, oc, y el Languedoc, lengua de oca, el sur de Francia, Occitania, que tiene mucho que ver con María Magdalena y con todo lo que estamos hablando de los templarios. Se utilizaba la oca como ahora se utiliza el perro para vigilar, porque siempre graznaba, daba estos graznidos y avisaba cuando venía alguien, incluso llegaba a atacar y a morder. Por lo tanto, eran animales muy estimados, ¿no?, para estas labores. Y era el motivo por el que este guarda de la obra tenía estas ocas. Y que una noche iban a venir unos ladrones y les avisó y él se despertó y los dio a la fuga. Bueno, estas son las tradiciones, hay más populares. ¿Pero qué vínculo tiene con María Magdalena? Claro, pero no tiene ningún otro vínculo, como te he dicho, con María Magdalena. Pero ¿por qué están las 13 ocas? Tiene otro significado, y este es esotérico. Volvemos otra vez. Aquí sí que ahora nos encontramos que las 13 ocas, en realidad, están haciendo referencia a las sibilas, a las 13 sibilas. 13 sibilas que en el libro ya cuento cuál es el origen, que son las que se utilizaban, en este caso, por ejemplo, en el oráculo de Delfos, la pitonisa, la de Delfos, que se llamaba así, pitonisa, de ahí vienen luego los siguientes nombres de estas profetizas, que van a utilizar la oca para transmitir los mensajes de los dioses. Los romanos utilizaban a Apolo o Zeus y los griegos utilizaban a otros dioses. Y en este caso las profetizas, mediante la oca es la que con su gran nido le transmitía esa información. Es decir, ya, bueno, esto se remonta a Egipto. En Egipto la oca y el ganso se utilizaba por los faraones también para decir que desplazaban o que se comunicaban con los dioses y le transmitían. Es decir, que la oca es un animal esotérico porque está transmitiendo una serie de información divina de los dioses. Ajá. Y el hecho de que sean 13 ocas blancas cantarinas se correspondería en este caso con las 13 sibilas de las que hablo también en el libro. Entiendo. Tal y como apuntas, José Luis, también en tu obra, los caballeros templarios idearon un sistema oculto al profano y aparentemente trivial dentro del juego de la oca. En el tablero se dibujaban las 13 ocas que se iban a significar un lugar concreto, un lugar seguro donde poder reponer fuerzas y continuar el viaje, así como avisar de los peligros potenciales que el viajero o iniciado iba a encontrar durante el recorrido. En este sentido, José Luis, en la clave de bóveda central del presbiterio de la Catedral de Barcelona, ¿también has podido encontrar la figura de María Magdalena? Sí, efectivamente. La Catedral de Y está a la vista de todo el mundo. Claro, pero ahora verás. En la catedral hay 215 claves. Las claves están en las bóvedas. En este caso, estas, las grandes, las principales, que están en la sala principal, tienen como 5 toneladas de peso y unos 2 metros de diámetro. Imagínate, es un tamaño grande. ¿Pero qué ocurre? Están a 26 metros de altura, desde el suelo hasta la bóveda, hasta el techo, hay 26 metros. A simple vista es muy difícil distinguir todo lo que se representa en esa clave. Tienes que utilizar un objetivo, en este caso pues el de la cámara de fotografía, es el que yo utilizaba para ver lo que había allá. ¿Y qué hay en esa bóveda? Delante, a simple vista no se puede distinguir. Bueno, pues en esta bóveda, me refiero a la que está justo encima del altar mayor, y bueno, que también da al ábside por donde entra en el solsticio de invierno los primeros rayos del sol, que todo esto tiene un significado que explico en el libro, aparece Jesús crucificado, pero acompañado de María Magdalena y de Juan Evangelista. Incluso aquí veremos a Jesús representado como el sol y a María Magdalena con la luna también. Esta, casi todas, o por no decirte todas las claves de la catedral, tienen en una explicación, en la información que facilita la catedral, menos esta clave que parece que no existe. Y está allá, y es la mayor de todas, y en cambio no hay ninguna explicación. Y lo curioso es que esta clave simbólica también las he encontrado en otras tantas claves de bóveda de otras catedrales como la de Valencia, ¿no? Sí, claro, es que esto se va a repetir en muchos templos, iglesias, y sobre todo las que son más antiguas, donde ya esta tradición se mantenía, siempre vamos a encontrar a Jesús y a María Magdalena juntos, como el dios masculino, el dios sol, y a la diosa femenina, a María Magdalena, con la luna. Pero si María Magdalena, José Luis, como hemos dicho antes, fue perseguida por la iglesia, entre comillas, perseguida, ¿no?, apartada, ¿cómo es que aparece en esa bóveda de esa antigüedad? Bueno, aquí está, por esto en este libro, que su título ya lo dice, La revelación del Grial viviente, tiene más de 100 y pico capítulos. Cada capítulo, me atrevo a decir, que es una revelación continua de todos estos hechos, de todo lo que se ha manipulado desde el inicio de la cristiandad y cómo en realidad, por no decir la mayoría de los creyentes, cuando entran a una iglesia, pues lo que no saben es lo que realmente están haciendo, ¿no? Los rituales que están realizando, que poco o nada tiene que ver con lo que ellos piensan. Y bueno, por eso están las fotografías, 320 fotografías en color y las explicaciones de cada una, pues como dice el refrán o la máxima, que una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando tú ves aquella bóveda o ves las imágenes en la de Barcelona, en la catedral, o a María Magdalena, que está representada como lo que es la reina consorte de Jesús, la esposa, la koinonos, mientras que a su madre y a las demás mujeres las pintan de negro, con el vestido típico ortodoxo judío, de dolor tal, y María Magdalena aparece con todo el ropaje de reina, con los collares, la corona, la representación real que se hace de ella, y luego la vemos no solamente en las claves, sino en retablos importantes en estos templos, como es el personaje principal. Es Jesús como Dios Soles Invictus, que se le representa como el sol, y María Magdalena como la diosa Selene, la diosa creadora de vida, la diosa de la fecundidad. O sea que tras leer y disfrutar de tu magnífica obra, José Luis, vamos a mirar con otros ojos las catedrales, o la misma Catedral de Barcelona, entre otras, ¿no? Cuando entremos en la catedral, lo veremos todo desde otra perspectiva tras leer tu obra. Por supuesto, claro, es que cambia totalmente. ¿Qué clave has encontrado también en el retablo de la Transfiguración del Señor en la Catedral de Barcelona? ¿Has encontrado, José Luis, en esta obra del siglo XV la prueba definitiva de que María Magdalena era la esposa de Jesús y de que representa la divinidad femenina? Bueno, aquí aparecen, como decía, varios, sobre todo hay un retablo, que además curiosamente aparece el obispo que ordenó pintar este retablo en el siglo XIV, XV, ahora no recuerdo el apellido de este obispo, él se hace pintar dentro, de espaldas a la cruz, de espaldas a Cristo, como diciendo, yo conozco la verdad, no es esta, además él está allá. Lo hizo pintar justo, bueno, murió, se acabó el cuadro y él ya había muerto, entonces parece que era como una especie de testamento que quiso dejar de clave, en el que él, bueno, pues daba a entender, pues con aquellas imágenes, que la historia que nos contaban pues no era exactamente así. Y lo que te digo, no solamente en la Catedral de Barcelona, el Catedral de Barcelona es donde yo inicio esta investigación con estas pistas, estas claves que voy recibiendo, y luego, pues bueno, el recorrido es tremendo, porque voy a recorrer casi toda España, parte de Portugal, de Francia, del norte de Italia, incluso vamos a ir hasta América, hasta Argentina, con los caballeros templarios, imagínate, bueno, si el recorrido es largo. Vamos a leer tu libro para ver esa prueba definitiva, entonces. ¿Eh? Claro. Encomendamos a los oyentes a... No, pero son varias, hay varias. Varias pruebas, claro, varias, no, pruebas. No es una... Son pero varias. Lo atestiguas, lo puedes, claro, afirmar que hay una prueba... Bueno, hay varias, por lo menos de que María Magdalena era esposa de Jesús. Y como los otros primeros, no solamente que era esposa de Jesús, que como veremos en el libro, sino que además es que era la reina consorte, y por eso se la representa siempre con esa personalidad, con ese estado, ¿no? Y, entiendo, José Luis, y siguiendo tu tesis, ¿no?, que cuando hablas del Grial viviente te refieres a María Magdalena, ¿no?, y a la propia descendencia de Jesús. Sí. En este sentido, José Luis, ¿quiénes son los Desposini? Desposini es una palabra traducida al griego que viene a significar los que pertenecen al Señor, los que son del Señor, ¿no? Y nos está indicando, en este caso, aquellos personajes que la Iglesia Católica, esta Iglesia o esta religión estatal, en este caso del Imperio, el Nuevo Imperio Romano, que, como ya hemos dicho antes, no quiere aceptar, en este caso, la relevancia de María Magdalena, por supuesto, no puede aceptar que hay una descendencia de ellos, ni de Jesús. ¿Qué hace? Aparte de destruir documentos y de esconder todo lo que puede y manipular, pues a los seguidores, a los descendientes de Jesús, los que pertenecen a Jesús, los va a eliminar, así como suena. Los va a perseguir, los va a matar, los va a asesinar, a otros los va a tener como una especie de gueto. En el libro se explica con detalle, incluso algunas pruebas que tenemos de ello. Y bueno, pues estos descendientes, algunos que han llegado hasta hoy día, en sus los escudos heráldicos, hacen de alguna forma ostentar que ellos son así, con las simbologías que tienen en estos escudos heráldicos, como se explica en el libro. O sea, que los Desposini serían los descendientes de María Magdalena y de Jesús, entonces. Exacto. Si esto es así, el ADN de la sangre de Jesús se ha ido transmitiendo a través de generaciones, José Luis. De eso se trataba. En este sentido, y tras encontrar otros símbolos, José Luis, que están a la vista de todo el mundo en la Catedral de Barcelona y que podemos encontrar en tu obra, ¿qué vínculo sobre la familia francesa de Perillós y la descendencia de María Magdalena has podido establecer? Bueno, el nombre de Perillós es una derivación del catalán de Perelló. Realmente la familia era catalana. Pero el nombre se conoce como Perillo porque en Occitán, en el sur de Francia, que como te he dicho antes, es la zona donde fue a parar en su vida María Magdalena, donde se asentó, aquí había una familia que en este, que es un pueblecito, se llama así precisamente, Perillo, en catalán Perillo significaría peligro, ¿no? Pero realmente el nombre del que se deriva es de Perelló. La familia Perelló serían estos de Esposini. Serían, ellos se consideraban descendientes de Jesús y de María Magdalena. Vamos a ver que uno de estos descendientes llegaría a ser Raimond de Perelló. Y este hombre sería el gran maestre de la orden de San Juan de Jerusalén, en este caso ya después de Malta, porque ya no, cuando ya tuvieron que salir de Jerusalén los caballeros templarios y las órdenes, en este caso la de San Juan, también conocido como de los hospitalarios, se asentó en Malta, y en Malta es donde actualmente podemos encontrar incluso la tumba de este gran maestre, Raimond de Perelló. Esta familia que se asentó inicialmente en Francia, luego viajó hasta Cataluña, se asentó también en las tierras del maestrazgo y en Valencia, donde estuvieron hasta, por lo menos tenemos constancia, hasta el siglo XVIII, XIX, hay descendientes que se pueden seguir por los títulos nobiliarios y los apellidos. Y el personaje de la familia Perelló, o los personajes que nos interesan, son los que en su escudo heráldico mostraban unas peras. Estas peras, que se conocen como las peras Magdalena, solo crecen, solo se cultivan en una zona del sur de Francia, que es la que te estaba comentando de Perelló, y en otra parte del maestrazgo, de aquí cerca de Cataluña, que sería el pueblo de Mosqueruela. Y en Mosqueruela, aquí vamos a encontrar también más evidencias de los descendientes de Jesús y María Magdalena, e incluso retablos donde aparecen algunos de estos, como en uno que aparece Jesús con su hijo, ¿no? Entonces, bueno, en el libro hay fotografías, todos los datos, y como tú has dicho, son 690 páginas y explicar en un programa no podríamos más que un capítulo, no nos daría para más, ¿no? Entiendo que has encontrado documentos que atestiguan, ¿no?, como bien nos estás contando, la existencia de estos de Esposini. Claro. Y la pregunta es, José Luis, ¿tenemos hoy en día entre nosotros descendientes de Jesús y María Magdalena? Sí, seguramente, muchos más de lo que la gente se puede imaginar. Yo en el primer libro, ya en el legado de María Magdalena, al final, hacía una pequeña operación. Bueno, decía, sí, Jesús y María Magdalena, de acuerdo al retablo de Santes Creus, en el que vemos que aparecen dos niñas, ¿no?, que parecen ser gemelas, pues empezamos a contar cada 30 años, pongamos una cadencia, 30 años, que tienen cada uno de ellos dos hijos, simplemente dos, que en aquellas épocas se tenía 4 y 5 y 10 y 20, bueno, muchos. Pero bueno, pongamos dos. A los 30 años serían 2 por 2 cada uno, 4 por 2 cada uno, 8. Y así sucesivamente, al cabo de estos 2000 años que han pasado, tendríamos como elevado a la potencia 60 el número de hijos. Claro, aquí han habido guerras, han habido muertes, han habido enfermedades, no, evidentemente, y luego la persecución que se produjo por parte de la Iglesia de los de Esposini, que casi podríamos decir que los eliminó a casi todos, pues esto bajó mucho la cantidad, pero si no hubiese muerto ninguno, ahora habría una cifra seguida de 25 ceros. Fíjate si toda la humanidad tendría parte del ADN de Jesús, por lo tanto descendientes. Y eso tiene sentido, porque esa es la clave, el por qué, aunque esté ahora diciéndote casi el resultado final, ¿no? Pero bueno, es interesante ver por qué se llega hasta aquí, por qué Jesús tenía que tener precisamente descendencia, por qué ese ADN es tan especial, por qué ese ADN es el que facilita que la conciencia se abra, por qué ese ADN hace que ciertas facultades que se conocen como de tipo extrasensorial las tengan ciertas personas y otras no. Porque es un ADN. Un ADN, yo siempre digo que es como un sistema informático, es como un sistema operativo de un programa. Y es el ADN es el que nos hace ser altos, bajos, el tener más o menos inteligencia, el que nos hace despertar o desarrollar unas facultades. El ADN es todo. Fíjate si es importante que Jesús, ya, y no hemos tocado la figura de él, pues transmitiese su ADN con, en este caso, con la persona de María Magdalena, porque los hijos no María Magdalena y tal, porque María Magdalena tiene otro papel, sino los hijos, los descendientes, van a tener el ADN de Jesús y, consecuentemente, todos los descendientes de ellos. Es decir, que de nosotros cualquiera puede tener ese ADN. ¿Tú mismo? Cualquiera. ¿Tú mismo? ¿O tú? ¿O yo? La pregunta que yo me hago, José Luis, es que si la Iglesia sabía de esa descendencia de Jesús y María Magdalena, ¿por qué no la abrazó? ¿Por qué quiso eliminarla? Bueno, porque fíjate, en aquella época, cuando se lleva a cabo la creación de este imperio, como ya hemos visto, no es de entonces. Hoy día la mujer está relegada a un segundo plano. Las monjitas parece que solo les sirva para limpiar y para ir a África a que las maten allá haciendo bien, ¿no? No les dejan que sean como los sacerdotes, hacer oficios. La mujer ha sido pues vilipendiada en este caso en el personaje de María Magdalena, porque no interesaba que las mujeres siguieran ostentando el estatus que tenían. Eran las mujeres las sacerdotisas. María Magdalena era la gran sacerdotisa, por eso se le representa siempre con la túnica roja, de color rojo, porque representa a la gran sacerdotisa. No vamos a desvelar más, José Luis. Llevamos casi una hora de entrevista. Muchas gracias. Vamos a dejar que los lectores se sumerjan en las múltiples claves que ofreces a lo largo de 690 páginas de este tu libro, La revelación del Grial viviente, ¿no? Pero para finalizar, ¿qué ha significado para ti escribir esta obra? ¿Ha supuesto, digamos, un cambio o algún tipo de evolución personal y espiritual? Bueno, esta obra, como tú has dicho al principio muy bien, cierra un círculo de una trilogía de tres libros sobre este tema, que me ha llevado 20 años. No, yo no voy a dar como que, evidentemente, desde el principio a mí me ha supuesto un cambio y he ido evolucionando conforme he ido investigando y bueno, y obteniendo mayor información. Pues durante esos otros 20 años, imagínate, digamos que el cambio ha sido continuo, constante. Y con este libro, aunque cierre la trilogía, yo digo que no, porque nunca llegamos a conocerlo todo, ¿no? Pero bueno, para lo que en un principio yo esperaba, creo que el resultado ha sido magnífico, más mejor del que podía esperar. Para mí, personalmente, supone una satisfacción de que yo creo que he aportado algo muy interesante, muy importante, por lo menos para la sociedad, pues para acercarnos a la verdad, ¿no? Yo creo que el hombre, el ser humano, lo que necesita es despertar la conciencia. Porque si estás dormido, pues realmente no te enteras de nada. Te conviertes en una especie de animal de granja que haces lo que te dicen o para lo que te utilizan. Y cuando tú tienes conciencia propia y sabes que no, que eres un ser, que no estás para convertirte en animal de granja o ganado, es cuando realmente vives como lo que eres, ¿no? Como lo que tienes en tu interior, ese maestro que has dicho al principio, o esa llama divina, llamémosle como queramos, que tenemos todos, y que lo que necesitamos es despertarla, es que salga, que aflore. Y bueno, para mí supone pues un camino más, o sea, un camino recorrido más hacia esa verdad, hacia esa verdad que es de alguna forma inconocible totalmente. O sea, la verdad absoluta no la puede conocer nadie, pero yo creo que esto nos acerca bastante más. Seamos o no descendientes de Jesús y María Magdalena, entiendo que todos tenemos la obligación de despertar, como bien dices, José Luis, esa luz interior para ser mejores seres humanos, para ser mejores personas. José Luis Jiménez, mil gracias. Tu web, por favor, es... Bueno, pues www.jljimenezcong.es y también, más fácil, www.joseluisjimenez.com. Ahí podemos seguirte, José Luis. Mil gracias y enhorabuena por este trabajo, de verdad. Gracias a ti. Hasta pronto, José Luis. Hasta pronto. Un abrazo.